Señores, se abre el periodo destinado a preguntas y respuestas. Si pueden hacerlas llegar en forma escrita a la mesa, se lo agradecemos. Caso contrario, queda abierto. Se agradece la brevedad del caso para la debida respuesta. Buenos días, amigo Pestana, asambleísta. Mi pregunta es a Jesús Israel Fernández. La pregunta es muy, muy sencilla. Cuando hay una crisis social de la magnitud que tiene Venezuela y hay un colapso económico como el que tiene Venezuela, estamos casi seguros que la salida es política. Y como es política la salida, creemos que los gremios de productores de todo el país deben estar conscientes de que es necesario participar activamente en el proceso del cambio de modelo. Estimado amigo, evidentemente no estamos negando la situación de crisis y el drama agroalimentario que hay en el país. De hecho, creo que en todo el transcurso de la intervención reafirmamos esa situación. El rol que juega Fedeagro dentro de la sociedad nacional significa acercarnos a todas nuestras bases, acercarnos a los consumidores para buscar ese proceso de transformación. Evidentemente el modelo ha sido un problema que en estos días creo que fue el propio Irán, donde si colocábamos a Dios de presidente con este modelo, difícilmente podíamos nosotros superar la situación. Pero desde nuestra trinchera nosotros seguiremos luchando para que bajo un clima de armonía y no de una pelea que no sabemos en dónde puede llegar a parar un estallido en Venezuela, nosotros intentaremos en todo momento que ese estallido no llegue e intentaremos en todo momento que las mesas de cada hogar venezolano pueda de alguna manera estar más nutrida que lo que está en estos momentos. Preguntas. Buenos días, amigo Pestana. Yo vengo del estado Mérida, del municipio Peruyano. Es un municipio que producimos aproximadamente entre 90 y 100 camiones de comida diarios, porque allá producimos papa, zanahoria, remolacha, lechuga, cilantro, perejil, coliflor, en el sector agrícola, entre otros. Y bueno, hemos visto que no somos por parte más del ingeniero legal, pero tampoco menos importante que los otros rubros que aquí bastante han sonado. Y quisiera que nos tomaran un poco más en cuenta. Segundo, la inseguridad que nos está agobiando con el atraco a los vehículos, nos roban los vehículos. Ya usted sí lo mencionó, que ya es bastante problemático viajar desde Mérida al centro del país o a Caracas con un cargado de comida, porque ya es algo muy atractivo para saquear, porque se está viendo el hambre terrible en Venezuela. Segundo, nosotros tenemos demasiado problema con los insumos agrícolas, con los abonos, con las semillas. La ley de semillas nos está apuntando a exterminarnos, porque ya nosotros llevamos la semilla de papa a un sitio que llamamos el Pico del Águila, donde lo tenemos 4 o 5 meses. Y la ley de semilla ya no nos va a permitir, porque el que lleve 10, 15 o 20 saquitos de papa, si lo agarra la guardia, la policía, sin ese papeleo que está exigiendo ahorita la ley de semillas, la multa es de 51.300 y algo a un agricultor, y el vehículo va para fiscalía y le levantan un procedimiento judicial a uno. Si es que quisiera que ahí a lo que es la producción agrícola de los estados andinos nos tomarán un poco más en cuenta. Gracias. Ok, nuestro amigo habla Agrícola La Trinidad, es la que está en este momento haciendo la consulta. Coincidimos en varias cosas de las cuales abordamos. Ahora, en el tema de tomarnos en cuenta, le explico. El sector que más se afectó con la ausencia del sector privado, o sea, los rubros más afectados con la ausencia del sector privado en el juego de nuestros insumos, lamentablemente son hortalizas, raíces y tubérculos. que lo habíamos disimulado años anteriores con la compra que hacíamos de Colombia, una compra informal que hacíamos prácticamente después del río, y de esa manera pues estábamos medianamente, satisfacíamos nuestras necesidades. Pero bien, se cierra la frontera, se cierran los puentes, y ahora nosotros pues no estamos pudiendo traer nuestro insumo. Nuestra lucha ha sido, aquí está FAQIMA, está FODISA, y están varias organizaciones del sector agroquímico en el país y de la semilla. Hemos luchado durísimo a favor de que ellos puedan seguir en el juego porque los necesitamos. No es que estamos haciéndole un favor a ellos, no estamos nosotros autogenerando un favor. Con el tema de la inseguridad, algo preocupante para los venezolanos es que inseguridad no es solo aquel que viene y nos roba y nos atraca. Lamentablemente, cuando en una alcabala los cuerpos de seguridad del Estado nos atracan, entre comillas, o nos matraquean, eso es otra inseguridad. Y eso lo hemos manifestado nosotros en el Consejo Nacional de Economía, donde, por cierto, hay dos o tres generales de altísimo rango. Manifestábamos cómo en el Estado Yaracuy, estamos en el Estado Yaracuy, las policías en el Estado Yaracuy son un perfecto desastre en el tema del saqueo de nuestros camiones, como también está ocurriendo en Carabobo. Eso nosotros lo hemos reclamado. El único gobierno regional que se manifestó con nosotros, eso fue en el marco de la reunión agropecuaria, el bloque agropecuario, la reunión que hicimos nosotros en Portuguesa, fue el general Merentes del Estado Portuguesa, que nos expresó que había prohibido a toda la policía del Estado Portuguesa que parara a ningún camión que viniera con hortaliza o que viniera con alimentos. Pero resulta que el resto de los estados no está ocurriendo. Y lamentablemente el saqueo de nuestra producción no solo está en los que se colocan la banda y se tapan los ojos, sino en los que se uniforman en muchas oportunidades. Nerio. Buenos días a todos. Buenos días, Tony. La verdad que yo me siento, dentro de todo lo difícil que está viviendo el país, dentro del colapso institucional que todos tenemos, ustedes en la finca, nosotros en la universidad y cada venezolano en su realidad, me siento bastante contento hoy de ver la claridad con la que ha hablado Fedeano. Y lo felicito, porque está claramente alineado con lo que debe ser la estrategia de sobrevivencia presente con la no renuncia al futuro. Porque lo peor que podemos hacer aquí es renunciar a los grandes retos que tenemos para desarrollar la visión del país y de la agricultura futura que tenemos. Nadie nos va a quitar eso, porque el día que renunciemos a eso, por supuesto, perdemos nuestra esencia como universidad y como agricultura. Y lo felicito, Tony, a Fedeagro, porque dentro de esa visión de futuro del país, ustedes han destacado hoy el tema del conocimiento y la tecnología. Mire, y le aseguro a esta asamblea, porque sé que así lo cree cada uno que está aquí, que aquí no hay cambio posible ni desarrollo sostenible que no se fundamente en una transformación del proceso educativo, social y tecnológico. Por eso es que el planteamiento bandera de ustedes, que tiene que ver en fundamentalmente con el tema tecnológico y conocimiento, reciba todo el apoyo desde la universidad. Y nuestra propuesta es que sabemos que no es fácil hacerlo. Y no es fácil hablar de gestión del conocimiento y cambio tecnológico cuando estamos sobreviviendo. La sobrevivencia nos obliga a una racionalidad diferente. Nosotros no estamos decidiendo hoy ni con lógica económica, ni con lógica gerencial, estamos decidiendo con lógica de subsistencia. Y eso, por supuesto, nos hace ver muy a corto plazo. Pero la propuesta es, mañana tenemos un núcleo de decanos de Ciencias del Agro del Mar en Barquisimeto para diseñar una propuesta a Fedeagro para que juntos presentemos un programa de transformación tecnológica de la agricultura. Con metas responsables como las que usted mostró aquí, Tony, en el sentido de metas de productividad. Porque cuando este país abra la economía, no vamos a hablar tanto de lo que le vamos a pedir al gobierno. Vamos a hablar de lo que nosotros vamos a aportarle al país. Esa es la meta, universidad y productores juntos, lo que le vamos a aportar al país. Y por eso el camino que ustedes van a definir para la transformación tecnológica y educativa de la agricultura en su contexto, desde el obrero hasta el productor y la generación de relevo, como muy bien lo han planteado, es quizás uno de los retos más importantes. Hay que hacerlo ahora, no esperar que cambien las cosas para que no, hay que hacerlo ahora, y por eso lo felicito y la propuesta y la pregunta va dirigida a eso, pues, que definamos juntos ese camino que tenemos que recorrer con la prioridad, entendiendo pues que hoy ratificamos el compromiso de la institución universitaria con esta posición de Fedeagro, que nos parece la correcta, y la correcta siempre, el camino de lo correcto es siempre el camino más difícil, porque siempre cuando llegamos a las encrucijadas de la vida, como estamos en este país, en la encrucijada, en una encrucijada histórica, ahí están todos los caminos, pero ¿cuál vamos a escoger? Ahí está el camino del facilismo, de la corrupción, del rentismo, pero nosotros tenemos que tomar el camino correcto. Y el camino correcto es el más difícil, amigo. El camino del trabajo, del estudio, de la organización, de la honestidad. Ese es el camino y por eso yo felicito a esta asamblea y cuente con la universidad, Tony, para que este proceso de cambio tecnológico lo demos juntos porque el país nos lo va a reclamar. Muchas gracias. Venimos de Sobrarito, de la portuguesa, José Mendoza, mucho gusto, Tony. Felicitaciones porque siempre he dicho que conocer la verdad y la verdad nos hace libre. A medida que vamos conociendo la verdad, vamos entendiendo y vamos conociendo de verdad claramente hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Yo quisiera hacerte una pregunta que tú no tocaste. De las tantas cosas que el gobierno ha tratado de hacer para salir adelante, no se ha visto con claridad qué vamos a hacer, ¿no? Ellos propusieron algo de la siembra urbana. Yo quisiera escuchar tu opinión personal, si eso es factible, si eso lleva a algo. Quisiera escuchar a ver qué opinas tú de eso, Tony. Muchas gracias. José, nosotros en Venezuela no podemos renunciar a ninguna posibilidad que aporte, así sea, el 0,5% de alimentos al país. Nosotros cuando crearon ese ministerio, recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvo la ministra Lorena fue con nosotros en la sede de ANCA, en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Y le decíamos, mira, intenta, de alguna manera, recuperar esos 450 casas de cultivo que tiene el gobierno nacional y que hoy en día lo que están es criando malandros en algunos casos, como aquí en La Victoria, que lo que están son los pranes dominándolos. Entonces le decíamos, ponlos a funcionar, porque el Ministerio de Agricultura nunca los ha tomado en cuenta. Y logramos que se los entregaran a ellos y que comiencen a producir. Lo que nosotros tenemos que tener claro que jamás va a sustituir nuestra agricultura tradicional. Pero nosotros como venezolanos, si alguien puede aportar cualquier valor, por pequeño que sea, tenemos que sumarlo y tenemos que intentar apoyarlo. Es por eso que nosotros no nos hemos opuesto de ninguna manera a la agricultura urbana, que incluso está muy mal entendida, porque los primeros errores que cometieron es decir que íbamos a sembrar en Caracas. La agricultura urbana más bien puede darse en otros de los 16 estados agrícolas del país, pero entendiendo la magnitud de lo que significa y hablándole claro al país que eso es importante. Por lo tanto, pues, Fedeagro, todo lo que sume es importante, como lo decíamos hace rato, con bodegas, abastos, supermercados, ferias. Gracias. Bueno, señores, ha culminado el periodo de preguntas y respuestas para pegarnos al programa. Acabamos de escuchar a Antonio Pestana, nuestro presidente, en la conferencia Más Agricultura, Más País, en la cual se ha pretendido focalizar hacia dónde enrumbar los esfuerzos del sector agrícola y en la cual ha compartido de una manera muy clara y transparente con nosotros el diagnóstico y la fase de propuestas y de acciones a nivel de corto plazo y en cuanto al problema estructural se refiere. Y acaba de decirnos también, compartir con ustedes y hacerlo público de esta manera, que ha sido una decisión de Fedeagro constituirnos como convocantes a un entendimiento nacional como único camino para resolver el conflicto agroalimentario desde la óptica del entendimiento y no desde la óptica del caos, como pareciera que está planteado. Muchas gracias. Les invitamos a un refrigerio.